La educación ambiental es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida. En la medida en que protejamos nuestro ambiente inmediato, podemos conservar nuestro país y nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia para las futuras generaciones. Hoy en día, es común hablar sobre la necesidad de conservar y hacer mejor uso de nuestros recursos, porque cumplen una función vital para satisfacer nuestras necesidades básicas. El ambiente es de todos, por ello, los seres humanos debemos cuidarlo, mejorarlo y preservarlo, para así tener un presente y un futuro mejor. Es por ello que la educación ambiental es responsabilidad de todos. Pero, ¿qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permite identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general como a nivel específico. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.